Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela. Ah, ¿y cómo dirías tú? Como dijimos en la verdad, ¿cómo lo cantarías tú? Viva Venezuela, mi hermano, fue Simón Bolívar. ¿Y Pablito, cómo lo cantarías, Pablo? Así. Así. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net con Tati. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a venezolanismos.net. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Aquí nosotros esperando la comida para que Pablo se calme con esas manos. No, mentira. Pablo es buena gente, es el esposo del Tati. Mira, tenemos que hacerlo famoso. Ya el tombo está famoso. Cada vez lo nombramos tanto que van a decir, pero bueno, quiero ver la foto de este individuo. ¿Quién van a tener que pegárselo allí? Mira, y casualmente estás trabajando en un banco, ¿no? Sí. ¿Ah? A ver, cuéntame. ¿Qué ¿Se puede no, conseguir un descuento? Es un fiasco, no. No puede. Se pone nervioso. Aquí la chica del micrófono soy yo. Ah, ¿tú te pones nervioso? Claro que no. ¿Quién dijo que me iba a poner nervioso? Lo que pasa es que detrás de cada buena mujer hay un buen hombre. Un buen hombre. O sea, el apoyo es tú. Tú sí, o sea, ella sin ti no hay locución. Tú le quitas la desenchufa y. ¿Quién le compró? Así. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Tati, te mima mucho. Bueno, ahí vamos. Ahí estamos hablando de mucha gente que nos escucha y estamos hablando de la gente de Sydney, de Australia. Australia, nos escucha mucha gente. Tenemos una comunidad venezolana bien importante en Melbourne y en Sydney, Australia. Uh-huh. Por supuesto, también en Europa, Centroamérica, Suramérica. Qué bárbaro. Es increíble. Bueno, ya lo hemos dicho. Saludos a toda esa bella gente colombiana, los venezolanos, la gente que está allá en Australia, que nos escuchan y son, bueno, fielmente nos escriben. ¡Wow! Gracias a todos ustedes porque se toman su tiempo de ponernos y decirnos un hi. Hablé como tres o cuatro de Australia. Hablé con Skype. O sea, ellos se toman su tiempo. Ellos como que dicen, ay, yo quiero escuchar la voz esa que sale en venezolanismo y me gustaría que me dijera hola a mí directamente. Qué lindo, ¿no? Como wow, es súper emocionante porque está tan lejos aquel puntito ya perdido en el último lugar de la esfera. Y ellos quieren escuchar que uno hable así entre más venezolano. Chica, tú sabes mejor, como que quiero escuchar mi tierra, ¿no? Sí, señor. Sí, qué bárbaro. Y recordarse de todas esas palabras, esas anécdotas de cuando estábamos chiquitos como el gurrufío. ¿Te acuerdas del gurrufío? El yoyo, el trompo. El gurrufío. Trompo en la uña. Agárrame ese trompo en la uña. El gurrufío, para la gente que no. Mira, por Pablo dice: espérate, esto es una palabra nueva. Esto sí voy a aprender hoy. El gurrufío era una chapa. ¿Sabes qué es la chapa? La chapa de tampoco. Los refrescos. Se llama corcholata. ¿Es? ¿Cómo? La corcholata. La corcholata en México, no manches, canijo. Ok, agarras la corcholata, que sería la chapa para nosotros. ¿La qué? La machucaban. Ajá, la machocamos. La machocamos. La ponían bien planita. Ese machacar es mexicano, ¿no? Sí, no, la apachurraba. La apachurraba sería mexicano. Sí. La machacamos sería en Venezuela y también. Sí, bueno, yo creo que machacar es una palabra bien latina. Ajá, y la otra que dijiste ahorita. La aplastábamos con una piedra. Okay. Exacto, o con un martillo. Con un martillo. La colocabas toda así. Bien redondita. Planita. Estoy como el niñito este. La agarramos entonces, la colocábamos totalmente plana, le hacíamos dos huequitos y le metíamos un pábilo. ¿Sabes qué es un pábilo? Sí. ¿Ah, sí? Como un hilo gruesito. Ajá. Es el que se utiliza para amarrar las hallacas en Venezuela en Navidad. La zamura, ¿sabes qué es zamura? El barrilete, perinola. No, la zamura. El tracatraca. La matraca. No, el tracatraca. Eso que se raca, raca, raca. No. El que eran dos palitos con una bolita en la punta. Ahí, ¿no? No, zamura y el barrilete es el papagayo, cosa que vuela. El papalote, claro, ese es. Son muchas palabras. En ok. Entonces, ese mismo pábilo se utiliza para hacerlo. Entonces, tú lo llegas, lo metes dentro de uno de los huequitos, pasas por el otro huequito, lo amarras, le das entonces vuelta a todos esos. Y lo jalas hacia afuera. A los hilos. Y le das. Como una especie de acordeón. Uh-huh. Y ese es el sonido, a ver. Ese es el sonido que hace. Con eso hacían competencia para picarse los pabilos unos a los otros. Claro. Oye, ¿en serio? Oye, ¿qué edad tienes tú? No. Por favor, por el golpe bajo. Tú sabes que Pablo se agarra la lata y le chacaba filo. Y lo comenzaban a competir. Era toda una cuchilla, era muy peligroso. Sí. Los chicos se cortaban. Claro que sí, pero la intención no era cortar a las personas, sino cortarle el pabilo, o sea, la cuerda. ¿Cómo sería cuerda el pabilo? ¿Cordel? Como una especie de cordel, okay, porque sea un poco más fino el... Correcto. Y otra cosa bien interesante es hablar del tracatraca, ya que lo hablé hace poco. Lo nombraste. ¿Cuál es el tracatraca? El tracatraca, el original tracatraca. Ah, me acuerdo, ya. Era de hilos una y bolas, grandota, que inicialmente pisada. En los años 70 era hasta de cristal. Era de como de una especie de vidrio bien grueso, bien pesado. Era un plástico en sí, ¿no? Y los niños se llenaban de hematomas hasta el codo, dándole traca-traca. Sí, sí, después, sí. En los años 80, sale el traca-traca ya más sofisticado. Si estás hablando del año 70, de los años 80, y estás diciendo el niño a eso, ¿qué es eso? No me asuste. No. ¿Ah? Si tú eras uno de los niños que jugabas. O seguramente eras más niño de que los niños. Mi madre me contaba. Claro, el traca-traca, ¿no? El traca-traca sí sale. Y el otro que hablaste también de otros que nosotros vamos a mencionar en el otro programa, porque ya se acabó. Recordándoles que nos visiten a través de venezolanismos.net. Y por supuesto, conozcan, escuchen a Tati, a la Tati. ¿Dónde? A través de latati.com. Mis amigos, se les quiere, escríbenos, bocarandaestiva@yahoo.com. Vayan con Dios y sean grandes de corazón. Besos.